Hola, bienvenidos a la edición más grotesca del Paso de Raticosa. Grotesca, sí, porque nos hemos cargado dos CPUs y un programa Cubase y estamos grabando con el iPhone. O sea, que si alguien quiere comprar unos micros y una mesa, unos cables y unos pies de micro, los vendemos baratitos. ¡Arrancamos! Tengo conmigo hoy a Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos, ¿qué tal, chavales? A Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Muy buenas tardes. Y Alberto Martínez de Anta, conocido como Skol. ¿No te acuerdas de mi nombre? Ya lo pensé con anterioridad, a priori. No está con nosotros Jata porque le ha dado un vaído al tío y se ha tenido que ir. O sea, vamos, más grotesco imposible el día. Vamos a hablar del Gran Premio de Canadá que se disputó el pasado fin de semana, con una magnífica victoria para Lewis Hamilton, que además de eso le ha puesto líder del Mundial, segundo puesto para Grosjean, tercero Pérez, cuarto Vettel, quinto Alonso, tácticas arriesgadas de neumáticos y derrotas insospechadas. Ujo, tus comentarios. Bueno, yo no diría que son derrotas insospechadas, ahí hay un poco de todo en esta carrera. Lo primero, obviamente, destacar la carrera de Hamilton, que fue lo más, yo creo que lo más reseñable del fin de semana. Y un poco, pues también lo que yo creo que va a significar la lucha para lo que va a ser el Mundial, que donde los tres primeros, los que estuvieron luchando por la victoria, yo creo que se están destacando de cara al Mundial. El resto, pues bueno, ya iremos viendo. Enfocando un poco el tema. Sí, nadie está descartado, pero casi. Empiezan a caer descartes como Button, por ejemplo. Sí, vamos. Yo pienso que es un poco más de lo mismo, pero con la curiosa casualidad, digamos, de que hay un ganador distinto. Porque el tema, en realidad, o sea, seguimos viendo esas mismas incógnitas con los neumáticos. Sigue siendo todo un poco confuso a ese nivel. Pero está igualado, la verdad. Sí, o sea, realmente igualado está. Y aparte está muy bien que haya ganado Hamilton, ya por fin, ya se lo merecía. Que se lo haya quitado encima ya se eso. Lo merecía. Pero de todas maneras, yo vi ahí que, o sea, el coche suyo, había una serie de coches que estaban muy bien y otros que en la recta, que era donde se utilizaba el DRS, patinaban bastante. Por ejemplo, Weber se quedó atrás porque no fue capaz de adelantar. Tenía una séptima muy corta, ese fue uno de los problemas. Sí, pero es que Red Bull no puede jugar a eso con lo que tiene este año. Podía jugar el año pasado, que salía en pole siempre y tal, pero en este caso la pole no le sirvió de mucho, la verdad. Porque no tienen el ritmo para escaparse. Para escaparse, efectivamente. Ahí radicó la diferencia, que no tienen el ritmo para escaparse. Y cayeron en la trampa. Y Vettel iba conservador porque no le quedó más remedio. O sea, lo adelantaron, pero él no podía. Mira el final de carrera. La táctica de Ferrari, ¿qué os parece? Un error grave, un arriesgarse para ganar la carrera y, bueno, mala suerte. ¿Cómo lo veis? ¿Algo que criticarles o no? Yo creo que no. Hombre, yo creo que pecaron de optimistas, pero en todo caso no es criticable. Tal vez lo que pudiera ser criticable es el hecho de que hubieran perseverado en el error. O que hubieran hecho esto por lo que pasó en Mónaco, ¿sabes? Claro. O sea, por pasarse de frenadas, sí. Por hacer caso a las críticas o lo que sea. No, fuera de eso no creo que sea un error grave. Yo creo que fueron a por la victoria y punto, le salió mal. Yo, claro, pero es que el modelo de ir a por la victoria es el que no entiendo, no comprendo cómo se puede decir que voy a por la victoria intentando arrastrarme hasta el final. Ha ganado el que ha corrido y me alegro muchísimo porque por lo menos se ha puesto, ¿sabes? Se le ha dado un premio al que ha ido a por la carrera, no arrastrarse hasta el final a ver qué pasa. Pero yo creo eso no son carreras. Que era muy factible el llegar al final con solamente una parada. O sea, Grosjean llegó y cómo llegó. O sea, sí, bueno, claro, no parando en la vuelta 19 o la vuelta 20, no, pero paró Alonso. Ese es el problema, que él no jugó, él no jugó a una parada desde el principio. Prácticamente por ahí. Grosjean paró tres vueltas más tarde. Y llegó al final muy fuerte. Muy fuerte. Tres vueltas en este caso significaron no menos de 10 segundos para las últimas tres vueltas de Alonso. Fueron terribles. Estamos hablando de tres vueltas en las que perdió. Pero el Lotus Renault, macho, ¿cómo iba? Iba muy bien. ¿Cómo iba? Porque no degrada, joder. Yo lo que me planteo es si no podrían haber entrado con un par de vueltas después de Hamilton cuando vieron que empezaban a degradarse los neumáticos y montar el neumático súper blando para intentar adelantar en pista. Eso es de valientes. Yo tengo una idea para eso y es que yo creo que estaba cubriendo a Vettel. En vez de, eso es de cobarde. En aquel momento estaba cubriendo a Vettel. No, es de cobarde. Ya dije en otro momento que Ferrari está en modo campeonato y sabemos que eso a veces es un poco cutre, pero... A mí, Hugo, te aseguro que en el momento me hirvió la sangre y las notas que cogía de la carrera eran todas... No me lo puedo creer que vuelvan a tirar otra carrera, otros personajes como estos, y que no me convence. O sea, me alegré infinitamente por Hamilton porque fue el que salió a ganarla. No puede salir así, pensando si me va a aguantar, si no, no. Ellos tenían que haber ido a... Sobre todo por Alonso, porque en realidad Vettel poco me... También cometieron el error de lo que decía antes de no cubrir a Vettel. ¿Sabes? Cuando entró Vettel, pues no hacer lo mismo. Ese fue el problema, porque luego Alonso se escudaba en que ellos querían ir a por la victoria. Pero yo creo que hasta el último momento ellos pensaban en cubrir a Vettel. Y cuando vieron que entró se llevaron un chasco y no supieron... A lo mejor en una vuelta, no con el tiempo reaccionar. Que había hecho Alonso... Ya se dieron cuenta de que no cubrían a Vettel. Ya perdían ya la posición con Vettel. Pero eso claro, había que lucharlo después en pista. Eso es perseverar en pista, vamos, perseverar en el error. No, y... es mantenerse y dice, bueno, pues estamos perdiendo ahora 2 segundos, que no vaya más. El problema es que fue a mucho más. Bueno, primero era 1 segundo, pero claro, fue paulatino y cada vez iban perdiendo mucho más tiempo. Si la cosa es que fue... Para mi entender, vergonzoso. No entendí cómo lo entraron después de Hamilton, porque tenía es que la carrera Alonso, en su Alonso, mano. Alonso, después de la experiencia que tuvo con Sato en su día, o sea... Porque no se atrevieron a adelantar a Hamilton en pista, ese es el tema. Es que efectivamente, es que no sabían no que no iba a ganar la carrera corriendo. Es que aquí la posición en pista no es tan importante, esto no es Mónaco, ¿sabes? Entonces es lo que hay, o sea, no puedes defenderte en la recta de atrás de Canadá ni de coña, con DRS. Cierto, queja fundamental sobre el DRS, vuelven a dar demasiados metros para el DRS. El DRS nos privó de ver cómo Hamilton adelantaba a Alonso en la horquilla, porque claro, llegó allí y dijo, ¿para qué apurar si lo voy a adelantar luego? Y vamos, fue una pena. No hubiera adelantado de todas formas, no, pero vamos, hubiera sido mucho fácil. Más bonito en este caso. Sí. Es que fue muy fácil. Alonso sabía que no lo pasaban, tío. O sea, que no pasaban a los McLaren, ¿no? Aparte de Hamilton, el gran protagonista de la carrera, también tenemos lo que hablamos antes, Grosjean y Pérez, segundo y tercero. Curiosas carreras. Grosjean en su línea habitual, yo creo que este año se está saliendo, o sea, superando las expectativas de su propio equipo y de ahí para el norte. Y hasta cierto punto dejando en evidencia también a su compañero. Comprendiendo mejor, aunque no lo queramos ver. Sí, puede ser, pero yo creo que Kimi necesita 6 meses, tío. Es eso. Lo normal era lo del principio, que Kimi parecía que no hubiese dejado de correr nunca, y no, necesitas 6 meses, tío, para adaptarte. De todas maneras, es un podio que, desde luego, claro, a Grosjean le encantará estar en el podio y a Pérez. Pero sigue siendo un podio a conservar, a ver qué pasa hasta el final, diga lo que diga la gente. O sea, salieron. Ellos llevan una estrategia. El resto perdieron la carrera a ellos. No jugaron a otra cosa. Ellos jugaron a su estrategia. Ellos jugaron a asegurar lo que dice Quiño y llevaron más premio de lo que esperaban. Exactamente. Muchísimo más. Exactamente. O sea, es un podio merecido. Lo lógico que hubiera sido que hubieran tenido una decaída también, como le pasó a Ferrari. O sea, sí, pero eso hubiera sido lo lógico. No sucedió. Como ya se vio en otras carreras. Como se ha visto en otras carreras este año. Cambio, aguantaron. Pues, pero si la lotería de los neumáticos no sabes cuál va a ser, tú juegas al negro. Y en este caso el negro ganó, no el rojo. Descarado. No, es que es la verdad. O sea, si tú no sabes qué boletos te van a tocar, pues no arriesgues. O sea, sal a correr, no a esperar a ver qué pasa. La gran decepción de la carrera, dos. La carrera en sí misma, porque para mí hasta la vuelta 49 fue bastante aburrida. Y luego Williams, un desastre. Ellos dicen... Sigue insistiendo que tienen el ritmo, que lo de Canadá no es significativo, pero vamos, un auténtico desastre Williams. Y la carrera aburrida, ¿no? ¿Que os pareció divertido alguno? No, en absoluto. No, la verdad es que por mucho que hubiéramos podido criticar la carrera de Mónaco, que en este caso yo no tampoco me cebé en ello, me gustó más la de Mónaco que esta en concreto, porque esperaba mucho más, tal vez. A mí me gustó más esta porque ganó Hamilton, ¿sabes? Y adelantó a dos pilotos para llevarse la victoria. Pero no, es que fue lo que salvó toda la carrera. O sea, la mediocridad en general fue esa victoria de Hamilton viniendo a por la carrera. Y vamos, todos nos alegramos los que nos gusta la Fórmula 1, me imagino. ¿Y de Williams qué me decís? ¿Queréis decir algo? Sí, claro. Es que tuvo un final más o menos emocionante, pero para ser un Gran Premio de Canadá, acostumbrados a lo que estamos acostumbrados, sí. Y verlos además, que a mí me dio la impresión un poco como en Mónaco, de mantener distancias, porque Hamilton no se llegó nunca a escapar mucho, Alonso no se iba mucho, Vettel tal, o sea, esos tres iban... Es que hay muchísima igualdad este año. Claro, había muchísima igualdad, entonces iban manteniendo distancias y a ver y qué pasa. Y muchísimo escamoteo. Eso sí, el McLaren se demostró más rápido en la recta de atrás y les hubiera ganado mientras haya gomas frescas no vamos a ver luchas, salvo en la salida y poco más. El tema de las gomas me enerva que de repente haya... O sea, pero es que están obligando a los equipos a hacer unas tácticas tan conservadoras que es que realmente está pasando todo. O sea, es un compendio de cosas que venimos comentando y son carreras igualadas, pero no emocionantes. Son lo lógico es que la pista coja goma y entonces se vean cosas, no sé, es una... Pero esto es un... Gestión de neumáticos, o sea, todo el tiempo y no hay luchas directas porque te quedas sin ellos. Y que es que son más lentos, ya, para empezar. O sea, es que no, en este momento estamos en un momento ya no estancados, estamos retrocediendo dentro de la Fórmula 1, o sea... No volvamos a lo de siempre, tío, que es hablar de las gomas, que ya estamos hasta las pelotas. Vamos a hablar de Williams de una puta vez, tío, vamos a ver. Sus dos pilotos fueron... Sus dos pilotos son los que tocaron el muro. Senna, vamos, ha demostrado. Yo, siendo el equipo, sustituiría a Senna por Susie Wolff. Por lo menos Senna, algo pintoresco, ¿no? Senna, vamos, si casi lo pasa como Lightning, joder. En el DTM la veo muy fuerte, se va a venir a la Fórmula 1. Está siendo lamentable, joder. Y Maldonado pues, está tío, demostrando, sí, lo que muchos dicen, que es un cabra loco. Ahora, fue espectacular, realmente. Sí, fue la lambida. Yo me solté una carcajada, chaval, porque el control buscó fue... el tiempo como loco. Fue algo así el control, descarado. A mí me salió una carcajada al verlo. Pero y por animal, porque fue una maniobra de eso, de salvajito. Pero bueno, aparte el equipo Williams, creéis que tienen razón lo que dicen, de que ellos tienen el ritmo, pero bueno, que seguramente es eso. Sí, yo lo tengo claro. Pero... Además, viniendo de donde vienen, o sea, no podían estar mejor ahora mismo. Pero aparte de eso, obviamente yo creo que, una vez más, vuelvo a repetir que carecen de por lo menos en el caso de Senna, tengo claro que no... No da la talla da la talla para Williams. Sí, ha dado más paso al frente el equipo que los pilotos. Maldonado ha ganado una carrera, cuidado. Claro, es que yo creo que el coche está, o sea, ha ganado una carrera, por lo tanto el coche es ganador. Y Senna, que lo criticábamos y todo ese tema, pero ha puntuado en varias carreras. O sea, el coche... Puntuar está sobrevalorado. Pero ¿por qué es esto? De acuerdo, porque puntúan demasiado. Efectivamente. Pero ¿por qué se te olvidará una...? No ha entrado octavo, o sea, ha llegado a entrar sexto, o sea... Que conste que no me gusta, no digo que no me guste el sistema de puntuación, simplemente que puntuar está sobrevalorado. Eso es, pero sobre todo si vamos hacia atrás. Pero bueno, terminó sexto, por lo menos una vez, no recuerdo ahora las posiciones de Senna. Pero el coche es bueno, o sea, esa es la conclusión a la que llego, o sea, que se le critica y todo eso. El coche entonces es bueno, es un buen coche. Mira, estoy viendo aquí que lleva cuatro ceros y un puntito ahí de un décimo puesto. ¿Nada más? ¿Sabes? Entonces, sí, no, luego lleva puntos por otras carreras, pero... 15 puntos, 8 y 6. Maldonado lleva 29, ¿sabes? Estos 8, o sea, es... En fin, otro equipo que me sorprende es Mercedes. Mercedes que tienen no atención. Más. Tienen a Nico Rosberg de quinto con 67 puntos y a Michael Schumacher de decimoctavo con 2. Y Mercedes dicen que su prioridad... Como Williams. Prioridad de Mercedes es resolver los problemas de Schumacher. Allá ellos, digo yo. Me troncho, vamos, o sea... A Mercedes le sobra a Schumacher y si no, ahora mismo le va a sobrar la Fórmula 1 dentro de un año o dos. O sea, me parece a mí que yo no los veo... No sé, yo no los veo con vocación de permanencia. Pues está... No, la apuesta no es de futuro, desde luego. Schumacher está dispuesto a renovar, ¿eh? Yo creo que tiene un año negro. Le ha tocado el año... Es así. Es el día, pues ellos el año negro. Y entonces entiendo que piensen renovar, pero lo que espera es que le salga alguna buena carrera y todo eso y realmente verse dónde puede estar. Hasta ahora no ha tenido una carrera limpia, tampoco ha hecho por tenerlas, porque bueno, algunas salvajadas ha hecho. Salvo pero, la pole que tuvo que... Claro, que tuvo que echarse para... Que tuvo que ceder amablemente. Y que después, ya ves, en la salida, o sea, no sé. Una pole sobrevalorada también, es cierto, porque vamos... Parece que Schumacher ha vuelto por sus fueros. No. Bueno, hay que esperar. Yo creo que hay que esperar porque coche hay. Eso está claro. También ha ganado. Bueno, esperar, entonces, ya hablábamos el año pasado, ya estábamos esperando por Mercedes, no, pero y este, seguimos esperando. Este, pero este año se ha golpeado mucho y no sé, hay que verlo. El Schumacher es muy sucio, pero es mucho piloto. Y entonces hay que verlo. Cuando si tiene una buena carrera, a ver qué pasa, hasta dónde puede llegar, ¿sabes? Y el tío o se animará o dirá, bueno, pues nada. No, no, hay forma y con lo confuso que está la temporada, seguro que puede, si vamos... No ganar todo el mundo una carrera, pero que vamos, pero que mucha parte de la parrilla sí. Se nos olvida que ya las victorias están sobrevaloradas. Se nos olvidan las victorias. Para ganar pick. Se nos olvidan las victorias, como la de Maldonado, Rosberg. O sea, que tienes que. O sea, que son. Bueno, que te dice lo que vas un piloto que ya ganó la temporada. Y Maldonado ganó. Supone que un piloto. No hay ninguna duda. Pero un piloto que gana una carrera se supone que está, digamos, más constante en una temporada. Cuando antiguamente, o sea, si ganamos una carrera, constante. Alzamora ganó un mundial de 125, no estabas perdido y no ganó en el ostracismo y de repente carrera. Agarrabas una carrera. Oye, Alzamora ganó un mundial de 125 y no ganó ni una carrera. Pero estuvo siempre y en el segundo, en el cajón. Es algo que me refiero. No puedes estar un día 23 y ganar la carrera siguiente. Es a lo que me refiero. Claro. O sea, está confuso porque es que hay. No, o sea, al final lo que te piden es regularidad. Es lo que están teniendo Hamilton, Alonso y Vettel. Sí, exactamente. Por eso están donde están. Sí, efectivamente, es porque bueno, tenemos a Weber también ahí bastante pegado, pero como siempre Weber es el tapado de lujo. Weber que no pudo seguir el ritmo claramente de Weber no de pudo adelantar. Yo a Weber lo veía salir de la horquilla pegado. Y no podía, ¿no? Y no podía, o sea, el coche, pero vamos, ni de lejos, no había forma. Un error de setup, claro. Totalmente, y en los dos coches además. Claramente, se me olvidó decir antes una curiosidad de esta semana. A propósito de Bruno Senna, es que le han dado el trofeo Lorenzo Bandini. Efecto. Un trofeo que ibas a decir que viste a Jenson Button. Un trofeo que está en manos de Jenson Button, también hay que hablar de corrió, ¿no? De algunos ilustres corredores de Fórmula 1 y se lo han dado a este tío. No sé por qué, vamos, alguien lo entiende. ¿Qué habrá sí, hecho? Por publicidad para el premio, porque todo el mundo habla de él ahora. O sea, a lo mejor no habíamos oído hablar de ese premio, se había oído hablar poco. Tío, sí. Que sí, hombre, que sí. Igual es barato. Para, Bandini, sea, además, o sea, tiene hasta mucho, en tiene se mucho habló nombre. Que se lo dieron a correcto. Dorso. Un par de veces. De acuerdo, pero bueno, lo que quieren es darse más nombre todavía. Darse a conocer, o sea, en Brasil. Claro, por ejemplo. No lo sé. Alguna explicación ha de tener, pero realmente. Tendrán pensado veranear. Realmente con el. Algún soborno, con unas vacaciones. Con el elenco en Río. De pilotos que hay ahora, o sea, tantos campeones corriendo. Entonces es no solo poco... es a pilotos, también es a personalidades. O sea, tío, joder, se lo pues, podéis haber. Peor me lo pones entonces. Habérselo dado a Susie Wolf, tío, ¿sabes? No sé. ¿Qué le pasa a esa se mujer? Está quedando... ¿Qué es la piloto reserva de Williams? Estamos quedando sin argumentos para defender el premio de Bruno. En fin, el Gran Premio de Canadá... Que lo bautizamos como Fox, si mal no recuerdo. Susie Fox. El Gran Premio de Canadá, eso, ha dejado a Hamilton de líder del Mundial. Un golpe bonito, a mí me encantó. Y bueno, las diferencias son de 4 puntos entre él y Vettel, que está tercero, y 2 con Alonso. O sea, la cosa pinta bonita para este año, me parece. Sí, sí, ya comenté antes que parece que se dilucida ahí un poco quiénes van a ir... duramente a por la victoria en el campeonato, pero no descartaría algún otro, cuidado, que todavía Weber puede entrar, aunque no lo creamos, Button, y no riáis, puede entrar. Sí que me río. No, porque vamos, la puntuación, pero la puntuación se puntúa mucho, o sea, tiene ahora golpes de suerte. ¿Sabes cuántos pilotos tienen que fallar ahí, tío? ¿Sabes cuántos luras, no, tío? Bueno, mira, 2 bicampeones. A ganar, sí, ya, o sea, lo sé, pero bueno. Son 7 puntos. Hay que ir a... Su compañero ahora de mismo equipo, son por Hamilton. Bueno. No. Sí, pero no olvides que tiene el mismo coche que Hamilton, ¿sabes? Y eso, cuatro, pues... No lo parece, por momentos. Yo no lo descartaría, ni mucho menos, entre otras cosas porque soy parte interesada, ya que aposté por él para un día. No iría, se nota ni nada. Discrepo. Si Button ganó una carrera, iría a negociar con tu corredor de apuestas a ver si te la quita. Esa apuesta. Aprovechando el... No, sigo apostando. Es un comentario fuente, sucio. Que McLaren, la verdad es que no saben qué le pasa a Button. O sea, no tienen ni la más remota no, idea. Bueno, vamos a ver. Yo, en esta carrera le han hecho una putada bastante grande, además. Le han cambiado toda la suspensión, se la han puesto nueva. Y, vamos, no tenía ni setup al coche ni nada. ¿A dónde va? A 3 paradas. Pero, ¿sabes? Una carrera de este estilo, ¿no? Hay que probar algo raro. Momento, tío. Pero seguro que él, en lo poco que pudo rodar en entrenamientos, vio que tenía el coche tan fuera que dice, si me voy a quedar sin gomas en nada. Entonces, de perdidos al río. Sí, resulta hecho, que hay... En el también él, una cosa, ¿verdad?, que hay que comentar de esta carrera es que no hubo safety. Que normalmente en Canadá hay un safety car. Si eso lo hubiera acercado y él está con gomas blandas nuevas ahí en mitad de carrera y todo ese tema, pues vete, claro, tú a saber. O sea, estamos con los easy. Estamos con el easy. Sí, sí, claro, estoy de acuerdo, sí, pero final, Button, por ejemplo, easy ganas el pick. Pero Button jugó a eso, igual que en el anterior campeonato, jugó al easy. Tuvieron un problema los McLaren, también que fue la subida, de temperatura entre los libres y la calificación, tío. Ya, yeah, pero eso probablemente fue su salvación, ¿sabes? Porque esa degradación, a lo mejor un poco mayor que los demás, también hizo que desde el primer momento pensaran en ir a dos paradas. Y eso les hizo ganar la carrera al final. La indecisión de los demás también. Sí, vamos, para mí todo excusas de falta de... No sé, estaba bajo, tiene un bajón en su rendimiento ya de hace tiempo y no... Sigues enganchado en Button y ya cambiamos de tema. El cabrón no se enteró, tío. Hostia, está totalmente ido, tío. A ver cómo te pasa ahora la bola para que... Hostia. Para que nos des tu lo reflexión. Corregimos luego, para que cubéis. Y no somos capaces ni de hacerlo funcionar. Bueno, algún otro comentario. Yo pensé que el Gran Premio de Canadá, mi favorito del año, nos iba a dar más juego, pero... Muy poco juego nos ha dado, ¿eh? Y los contertulios atiendo. Entre unas cosas y otras cosas. Si es que hasta me olvidé de leer mi editorial, tío, ¿sabes? En fin, ¿algún otro comentario? Sí, la paliza que le está metiendo Pérez a Kobayashi es tremenda, o sea, y Kobayashi a mí me parece un pedazo de piloto. Kobayashi muy espectacular, embargo, demasiado agresivo, seguramente sí, con los neumáticos, vale. Tío, es lo que le está pasando, tío. Igual sí, seguramente pero, sea, o sea eso. Los dos iban a una, lo que pasa es que Kobayashi yo creo que lo habían sacado con blandas y a Sergio Pérez con duras, inicial. Iban a una parada, pero Kobayashi tuvo que entrar. Por cierto, en cambio, Pérez llegó hasta el final. Ahora que hablas de aguantó muchas vueltas, además, de blandas y duras. Cambió. Estoy hasta las pelotas de Lobato. No, hombre, no, de él no, por favor. Con decir, no, por, es que no, yo no entiendo por qué Hamilton se me no, decir no neumáticos, para el mundial, ¿no? Neumáticos blandos, neumáticos duros, tío. ¿Sabes? Sí, el principal y la opción, o si no, el porque era blando y super blando, no era blando y duro, tío, ¿sabes? O sea, que no me líes, tío, es que es un... No, en principio no parece entiendo. Ser que es para no liar a la gente. Joder, sí. Es un puto lío. Vanamente lo consigue. Perdona, para la gente que pueda controlar un poco menos, tú le dices blando y duro, o sea, el más blando de los que hay y el más duro de los que hay dos. Y ya le llega. Y pues haya mucha gente que sí, ya sabes que, o sea, estamos en un país que no hay mucha... Mucha historia de Fórmula 1, entonces... ¿Cómo este no? Es el, Paco este Godia, Pérez Sala. Vale, bien. Adrián vamos, Campos. Adrián Seminardi. Bueno, también dijeron puntuó, que... También, y aquello sí que... También comentaron que lo de Vettel... No, puntuó Pérez Luis, es verdad, sí. También comentaron que lo de Vettel había estado muy bien calculado para terminar fuera del podio, o sea que... ¿Para qué? Lo dijeron ellos, que lo comentaron Gené y Lobato. Qué bien calculado la entrada a boxes de Vettel. Calculadísima, vamos. Calculadísima. Sí, sí. No, pues, ganó una posición. Verlas... No me quedé con ese, pero estaba con la cosa de que decían que su rival para el título estaba detrás. Y yo escuchaba, estaba Hamilton delante. No, lo tuve que anotar. ¿Cómo puede estar diciendo esto? Porque es y que así. no es rival para el título y demás. Y digo, título, me imagino que será para ponerse ahora arriba en el campeonato, que ya ves tú cómo les ha dado por saco. Pero... Sí, porque se puso de primero. Pero no era rival. Menos mal. No era rival, menos mal. Con rivales así, al Himalaya. Descarado. Por cierto, las dan en el club. Por cierto, que también, meritorio, por cierto, lo de Red Bull, ¿sabes? Porque los están intentando. Joder, primero con lo de los agujeros o ranuras, luego con la refrigeración. Ya explicado en este programa. Bien explicado. A fondo. La mejor luego, explicación. Luego con el buje de la rueda, que si tenía efecto aerodinámico, y se lo obligaron a cambiar de un día para otro. Sí, y aún así consiguieron la pole, tío. Cuidado. Sí, señor. No, ya en entrenos ya estuvo haciendo unos vueltones terribles, o sea... Con, sin, da igual. Yo de hecho pensé que iba a hacer lo de siempre, largarse y que no lo... Sí. Y si te he visto, no me acuerdo. Pues pero, sí, yo es lo que me esperaba. Y sin embargo, ya, por eso digo tanta igualdad. Es que estaban pegados. O sea, no. Porque hay muchísima igualdad este año, ese es el tema, tío. Esperemos que no haya tanto como la hubo hasta ahora en el DTM y que era tanta la igualdad que no se podían adelantar porque sí. Era imposible. Así han cambiado. Pues parece que a eso nos dirigimos. Al menos, a no ser que los favoritos salgan por detrás de la parrilla, yo creo que la lucha va a ser bastante, bastante estratégica, ¿eh? No, es que vamos, ya no sé qué solución se le puede dar. Mira, pero ya que está tan prostituido todo, pues vayamos a por las parrillas invertidas o por los aspersores. Yo prefiero los aspersores. Tienes unos aspersores ahí. Esa idea te la oí hace mucho tiempo ya. Pues sigo con ella, tío. Y yo pienso que en el 7 del Jarama yo allí le vi a Guillermo Barreras hacer unas cruzadas, hacerse todo el 7 cruzadas. Pues con un Fórmula 1 igual. Me acuerdo de eso, sí, la carrera de campeones española. La verdad es que... No, alguna licencia hay que buscar. Lo que vas a poner rotondas también. Poner rotondas, sí. Sí, ya habíamos dicho. Idea. Controles discrecionales de la avenida. Rotonda, propongo una rotonda looping. Bueno. En fin, esto no ha dado muy para más. Vamos a analizar ahora la siguiente carrera, el Gran Premio de Valencia. En el espectacular circuito, en el puerto de Valencia, el Mónaco del Sur. Wow. Un paraíso de glamour y dinero. ¿A quién veis como? Yo llevo pensando desde el otro día, ¿por quién apostar para Valencia? No tengo ni puta idea. Tú tampoco, ni idea. Es que ni puta idea. ¿Alguien tiene alguna pista? Yo voy a seguir con Grosjean, porque, ¿sabes? Por decir algo así. Yo con Kimi. Yo sigo con Kimi. Yo voy a apostar claramente por un Red Bull. Para la pole, por lo menos. Y para luchar por la victoria, también. Y probablemente va a ser Vettel. Yo, tal y como he visto al McLaren en este Gran Premio, pienso que el McLaren está un pelín por encima en estos momentos. Vete tú a saber, en 2 semanas hacen milagros. Entonces puede cambiar completamente. Pero vi a Hamilton muy superior. A Button no, pero Button no hizo libres, claro. Entonces, complicado. Pues ya se verá a ver quién ya gana. Se verá. Quiño, tú... No, al principio debía ser lo que dice Ujo, pero bueno. Pero a ver si vuelve a haber otro ganador. Nuestro especialista en viajes internacionales, Quiño, nos va a hablar dentro de su sección, como en España no se vive en ningún sitio, sobre Europa. Donde se celebra el Gran Premio de Europa. Europa. Qué gran nación también. Unida hasta extremos insospechados. Lo que no os puedo garantizar es quién va a estar en el palco de autoridades, porque cambia por corrupción, pero vamos, se cae de la silla. En Valencia podremos encontrarnos a cualquiera. Y poco más hay que decir de Valencia, la verdad. No, de Valencia, no, de Europa. En general. De Europa en general, te vuelvo a decir, gran nación, donde se hablan unas 200 lenguas oficiales, todos los países o estados federales caminan hacia un modelo, digamos, americano, y tratan de hacer grandes premios de Fórmula 1 insulsos en Mónacos del Sur. Perfecto. Pues bueno, a ver qué pasa en Valencia. Y para rematar el programa, la reflexión de Quiñoneda. Midas. El proletario conductor, temeroso y ahorrador, al que como yo decidimos nuestra parada en boxes, no para ser veloz, ni para ser el mejor, que cambiamos nuestras gomas cuando ya están en las lonas, y nuestros costes llevan años congelados. Mi conducto F, deficiencia grave. Y los que aplican el reglamento, un control con su sargento. Pues bien, si yo he de pasar por todo esto, lo que no espero, ni entiendo, ni tolero, es ver a esos pocos locos que por centésimas se juegan el cielo sin aparente miedo, correr con fórmulas por entregas, frenarse contra el desgaste, capar a puras sangres desbocados, amansarlos, bonitos recuerdos del despilfarro, ponis lindos pero mansos. Y si para ganar hay que ahorrar, vente a Midas, tu taller habitual. Que si las comes delante, se pasan para atrás, manteniéndote en pista un siglo más. ¡Bravo, Luis! ¡Cruzados! Y con esto, ¿qué más se puede decir? Hasta la próxima, pasadlo bien.